cuando nadie ve, sabe a libertad. Entre el aire, el suelo, tú y yo, hay complicidad. Así no tienes que pedir perdón. Nada importa la razón. Poco a poco dejas de pensar, te vas. Yeah.